Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. El bicho reactor, gran tocada de los Valles recién. Muy bueno. Quedamos todavía un poco movilizados. Robert, nos trajiste música nueva una vez más. Sí, para y, que me bajo un y encima la prepara y labura más que lo que nosotros esperamos y hizo que tenga que ver con el martes pasado. Ah, una fenómena. Fue de pedo, vamos a decirlo. Ay, lo que acaba de sonar se llama Blood Orange, sí. La banda. El tema se llama Forgetting. Y es, la cuestión es que es un pibe que ahora tiene una banda y antes tiene otra banda que es la que nos gusta mucho también. Let's Speed Champion. Exactamente. Es, perdón. Let's Speed Champion es solista él y esta es la banda. Esta es la banda. Bien. Es la que venía. Me encanta. Me encanta porque son datos de pedo. Y eso me gusta cuando en la vida sucede de pedo cosas. Y es una de las veces que ha sucedido. Yo la encontré, la verdad, en mi iPod que me carga cada tanto, me hace unos CDs, miento, unos DVDs, me hace My Boy, los Robertita Sound Machine, creo que me grababa, me tira data, música, que yo escucho en 5 años, claro. Me tira demasiada música. Buah, y ahí estaba, y ahí empecé a escuchar y dije, la llevo. Hoy es el día del dibujante. Ah, perdón, me quedé leyendo. Perdón. Acá en la nota que sacaba de Pitchfork, termina diciendo entonces, ¿qué suena mejor? ¿Blood Champion o Lightspeed Orange? Mirá. Muy bien. Muy bien, yo ni lo leí. Hice un informe en inglés. El informe en inglés que te di, no lo leí. Muy bueno, bien. Hoy felicitaciones, Robert, por el día del dibujante. La cosa es que vamos a celebrarlo en nuestra sección de siempre. Insisto, colgué ya varios dibujos. Quiero que todos me manden sus dibujos. Y los vamos a calificar. No, porque los dibujos no se califican. Yo ya le dije a mis oyentes, mis hijitos, que si no se animan a dibujar, pinten libros para colorear, como Librongo o cualquier otro libro, de lo que sea, dinosaurios, princesa, mandalas. Todo viene bien para este momento. Así que traje dos canciones. Las anunciamos. Dale. Sí. La primera es Andrew Bird, que me encanta. Es un chaboncito así como para patio del liceo, como venimos haciendo. La canción es Master Fade, del álbum no sé qué. Léelo vos porque es mucho. Para The Mysterious mí, Productions of X. La misteriosa producción de los huevos. Pegadito a Andrew viene Toro y Moa. Toro y Moa. Muy lindo también, la canción es Blesa. Blesa. Disfruten, bueno, dibujen. ¿Vas a dibujar vos hoy o estás media vaga? ¿Te podemos, pedir inspiración? Sí. Mientras pide. Andás sacando los utensilios. Dale, tengo. Bien. Yo te puedo pedir algo vinculado a alguna. Al sol, a la luna, algo por ese. Sol, luna. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué? No sé, me pintó. Dale. Hago un sol. Estaba viendo ahí el afiche de. No veo nada. No tiene la fiesta de la tribu, me olvidé. Me asusté. Este viernes la fiesta de FM de la tribu en Uniclub, Guardia Vieja 3360, o sea, 3360. A partir de las 23:59 horas o a partir de las 0 horas, tocan la César Pavón Orquesta de Acordeones y Utopians. Así que, y tenemos un par de entradas para regalar. Llamen 486-40489, 486-610-95, este viernes, fiesta de la tribu en sus 26 años. Bien. Y ahora... Un sol, una luna, ¿y qué más querían? Dibujamos con Robertita. Lo que se me ocurra, bien. Sí. Escuchemos entonces primero a Andrew Bird y después Toro y Moa. Well, you sure didn't look like you were having any fun. Without heavy metal gaze, you'll have to measure in tons. And when you look up at the sky, all you see are zeros, and all you see are zeros and ones. You took my hand and led me down to watch a cupid operate. The kittens lick our hair and drink our chocolate lemonade. It's not that I just didn't care, I must admit I was afraid. And I'm off the grid, my fingers resting gently on the master fade. Master fade, I could have played along. Master fade. Takes too long, and I just can't remember which way the east wind blows. Doesn't matter if we're all matter. What's the matter? Does it matter if we matter when we're done? When the sky is full of zeros and ones. Thank you. static rain. I thought at last I'd found a situation you can't explain with GPS. You know it's all just a matter of degrees. Your happiness won't find you underneath that canopy of trees. And if the green grass is six and the soybeans are seven, the June bugs are eight, the weeds and thistles are 11, the ones just hold the place. Zeros make a smiley face when they come floating down from the heavens. Took my hand and let me down to watch a papillon parade. Let the kittens lick our hair and drink our chalky lemonade. She squeezed my hand and told me soft that I shouldn't be afraid, no. Cause all the while your fingers resting gently on the master face. The master face. I could have played along, master fade. No, no, I could have played march on. It just takes too long. Who the hell can remember which way the east wind blows when you're lying on the ground staring up at that inverted compass? I mean, Christ, who knows? La evolución comienza a partir de una revolución. Forma parte de eso. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Seguimos en El Bicho Reactor. Vamos a repasar algunas fechas, de todas las fechas que hay en la agenda, que ya está subida al Bicho Reactor 07.blogspot.com. Más, o sea, como siempre, muchas fechas. Hoy está tocando Creedence Clearwater Revisited. de Buenos Aires. Con Támesis abriéndole. Sí. Mañana en el ciclo Ciudad Capital, en la Viola Bar, Jaque Reine Cazacuervos. Esto es en Humboldt 1793 a las 20 horas, gratis. El jueves. Espera, quería enganchar una. Bueno, se me mezclaron todas. No, porque hay una banda que nos escribieron de Chile, la banda Sin Perdón se llama, es una banda chilena. Se ve que es de punk así medio melódico, ¿no? Yo mucho no entiendo de punk, pero hacen una gira acá en Buenos Aires y tocan el jueves 12 de noviembre con Shaila en Rocket Bar, Rodríguez Peña, con Shaila, 1027. Un beso a Shaila. ¿Sí? Uno de ellos es el hermano de mi amigo. Bien. Rodríguez Datos. Peña, 1027 a las 22 horas, el viernes 13 de noviembre. En Mana Rock con Smitten, en Bartolomé Mitre 791 en Morón. Y el sábado tocan en Group junto a Katy Lee y los Soul Star, Avenida Santa Fe 1425 a las 19 horas. El sábado está el Vorterix Stoner Fest. Sábado 14 de noviembre, que Maurito va a ir. Esto van a estar tocando bandas que han pasado por acá. Todas, menos una que no pudieron. Sí. No, una que bueno. Está Poseidótica, Los Antiguos, Banda de la Muerte, Sauron y Sutra. Todo esto en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroce, 3455 a las 18:30 horas. Interesante, para a ver. Lo que me di cuenta es que el viernes hay otro Stoner Fest. ¿Dónde? En Plasma, sí. Un poco más chico. Mm. Para que la encuentro. Plasma. Acá está, tocan Santero. Reyes en Jaque, Montenegro Rock, Ahora y Tiempos de Malaria. Me gusta mucho Tiempos de Malaria. Eso es. Seguir de Malaria. Sí. Bueno, Fantasmagoria tocan Mod, Balcarce 563 a las 23:30 horas el sábado 14 de noviembre gratis. Y hay muchas otras tantas fechas más que se nos fue justo Matías para hacer el llamado. ¿Querés que haga yo? Y fíjate, dale. Porque, como les dije antes, tenemos. Mati, ese es el. Bueno, dale. ¿Llamás? Porque el viernes, como les decía antes, está la fiesta de Efemera Tribu en Uniclub Guardia Vieja 3360 a las 23:59 horas, o sea, a las 0 horas. Hay entradas anticipadas acá en la radio Lambaré 873 a 70 pesos. Después en la puerta, seguramente, o supongo que se van a estar a 100. Van a estar tocando los Utopians, amigos de la casa. Y estamos en comunicación telefónica con Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás acá? Mauro, Robertita y Hernán en el Bicho Rector. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Gustavo. Gracias a ustedes. No sé, me sale a hacer medio balance de año, ¿no? Yo creo y sé que tienen varias fechas por delante todavía, pero bueno, hoy nos convoca un poco la fiesta de la tribu, nos ponen contentos que sean parte de la fiesta de la radio que nos acoge hace 11 años. Qué grande, sí, más bien, súper contentos por la invitación y preparando el estómago para la torta. ¿Cómo viene el cierre de año, Gustavo, para Utopians? Bien, la verdad que re bien. Siempre viste que nos pasa que venimos tocando bien y decís, puta loco, no hay tantas fechas ahora y empiezan a caer así, viste, como. Sí, todas las que creías que no estaban. Pa, pa, pa. Y sí, hasta diciembre tenemos como 5 fechas, viste. Claro. Hay una en el. Volvemos al sur ahí, a Bursaco, justo el cumple de Barbie, el 28, sí. Al Tío Bizarro. Después, no sé, en diciembre tenemos Santana, ¿viste? Estamos haciendo un montón de fechas a lugares que nos gusta volver y que cada vez, por suerte, nos está yendo mejor, así que ahí colonizando. ¿Vándalo les queda viejo ya? ¿Ya están como con ganas de cosas nuevas? ¿Cómo viene la relación con Vándalo? Y Vándalo nos encantó. Sí. La verdad que el proceso de grabación y el disco en sí quedó increíble y los temas funcionaron muy bien, a nosotros nos gustan un montón, pero viste cómo somos. Cada 2 años estamos sacando un disco, así que nos dura un año de composición, sí. lo grabamos, lo mostramos un año y al año y medio de que ya lo tenemos ya nos vamos con otras cosas, ¿viste? Claro. Así que ya estamos ahí, estamos haciendo algo que no hicimos nunca, que fue grabar las canciones nuevas con mucho tiempo, viste, como anticipación, sí. las preproducimos, nos metemos ahora con un par de fierritos más que tenemos en casa para de alguna manera preproducirlos, viste, claro. Y los guardamos. Entonces vamos haciendo tandas como de 5 o 6 temas y ya tenemos como 20 y pico, viste. Bien. Bueno, Bus, nos veremos entonces el viernes, van a estar tocando Utopias, va a estar tocando la fiesta, 26 años de FM La Tribu en Uniclub. a pleno. Así que, Hugo, gracias por esta comunicación y nos estaremos viendo. Por favor, dale, dale. El viernes estamos ahí, nos tomamos algo. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande. Dale, nos un saludo a todos, gracias. Abrazo. Chau, chau. Vamos escuchando desde lejos del disco Vándalo de Utopians, que va a estar tocando este viernes en la fiesta de FM La Tribu en Uniclub. Todo siempre vuelve, qué fascinación. Espero que te duela como nunca hoy. No me hables de bueno, yo te vi nacer. Juro por los santos, no hablabas tan bien. Todo era un juego en tu imaginación. Los sueños desde lejos son mucho mejor. ¿Cuántos días buenos te vieron pasar? Yo te vi en el piso llorando por más. El bicho reactor.